Estamos de nuevo en el aire de Radio Colmena haciendo Facción Radio. Lo que escuchábamos recién era Explosión de Julieta Venegas, un tema dedicado a los desaparecidos por el Estado mexicano. Y es así como entramos directamente en nuestro tema del día. Vamos a estar hablando ya ahora con la abogada de Nadia Vera. Su nombre es Carla. Ya les habíamos dicho que iba a ser nuestra entrevistada del día de hoy. Y vamos a ver si podemos hablar con ella. Estamos arreglando aquí todos los dispositivos para poder hablar con ella. Está en conexión desde México. Hola, Carla, ¿cómo estás? María José y Estefanía Pozo de Facción Radio te saludan. Hola, ¿qué tal, María José? Muchas gracias por el espacio. Las escucho bien. Perfecto, Carla. Queríamos saber si nos estabas escuchando bien para poder entrar directamente ahora con las preguntas, para poder justamente entender el caso de Nadia Vera y que nos cuentes. ¿Vos cómo tomaste contacto con la familia de ella y cuáles son los pasos a seguir en la investigación tras su asesinato? Bueno, digamos, como organización yo formo parte, presido la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que es una organización que tiene más de 20 años de trayectoria acompañando a movimientos sociales, a madres, familiares de mujeres y niñas asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua y en otras partes del país, uh-huh. A luchadores sociales, etcétera. En ese marco es justamente el día domingo cuando nos ponemos en contacto, cuando nos contacta más bien la familia, los amigos de Nadia Vera, sí. Acudimos ante la Fiscalía de Homicidios porque la familia de Nadia, la familia más cercana, la madre, los hermanos, no vivían en la Ciudad de México. Ellos se encontraban al sur del país, en el estado conocido como Chiapas, sí. Se tuvieron que trasladar y el día domingo pasado acudieron a identificar el uh-huh. cuerpo de Nadia. Y es ahí justamente cuando establecemos contacto con ellos, cuando les asistimos en sus declaraciones y digamos desde esa fecha también le estamos dando seguimiento a las investigaciones y aportando información a la Procuraduría para que, digamos, analice uno de los elementos que se ha estado discutiendo mucho en redes sociales, sobre todo, sí. Que ha sido los antecedentes de amenazas, de hostigamiento, de agresiones que había sufrido Nadia, al igual que el fotoperiodista Rubén Espinosa, por parte de agentes del Estado de Veracruz. Exacto. Carla, te hago una pregunta. ¿Ahora han tenido nuevas amenazas la familia de Nadia Vera? No escuché la última parte, perdón. Sí, ahora han tenido nuevas amenazas la familia de Nadia Vera. Bueno, en los últimos días ellos han estado, trasladaron el cuerpo de Nadia a Chiapas, de donde es originaria, tanto amigos como la familia, bueno, estuvieron allá, estuvieron velando el cuerpo de Nadia, sí. Estuvieron, digamos, cumpliendo con todas las tradiciones mexicanas de enterrar el cuerpo, hacerle una serie de misas. Uh-huh. Hasta el momento ellos no han regresado a la Ciudad de México, pero especialmente dos hermanos, que son los que van a vivir aquí en la Ciudad de México, pues sí han manifestado su temor precisamente ante esta situación, ante este crimen, que hoy sigue impune, donde desafortunadamente las autoridades mexicanas continúan sin investigar debidamente, sin llamar a declarar, sí. Pues a posibles servidores públicos que pudiesen estar involucrados en el crimen. Entonces sí han manifestado su temor, pero también han manifestado su desconfianza uh-huh. de que sean las propias autoridades mexicanas quienes brinden o quienes les puedan brindar eventualmente la protección. En este momento no tenemos información sobre amenazas que se hayan actualizado, digamos, desde el día sábado o domingo a la fecha. Sí. Lo que sí sabemos y tenemos con toda claridad es que nadie había salido del estado de Veracruz, uh-huh. donde ella realizaba su mayor parte de trabajo político, sí. Salió dirigiéndose a la Ciudad de México. Meses después también sale huyendo el fotoperiodista Rubén, con uh-huh. quien nadie mantenía una relación muy cercana de amistad. Sí. Cuando Rubén sale huyendo del estado de Veracruz, acude a la Ciudad de México y le pide apoyo a Nadia, con quien ya años atrás pues tenían una amistad muy sólida, uh-huh. y al llegar a la Ciudad de México, Rubén sí había expresado a los amigos que él notaba que había gente que lo seguía, sí. que había gente que le tomaba fotografías, pues sí había manifestado un temor de que las redes de corrupción, las amenazas, hubiesen llegado hasta la Ciudad de México. Bien, Carla, ¿cómo estás? Estefanía te saluda en este momento. Vos mencionaste recién algo sobre la causa, sobre la investigación. ¿Qué novedades nos podés contar en relación a cómo está, qué se sabe? Esto que decías que no habían citado a declarar a nadie todavía. ¿Qué nos podés contar sobre las investigaciones que se están llevando adelante sobre el, por el crimen de Nadia y de Rubén? Gracias, sí, Estefanía. Mira, como seguramente ustedes ya han tenido información por lo que ha salido en los medios de comunicación, en este crimen fueron ultimadas 5 personas, uh-huh. 4 mujeres y un hombre, que en este caso fue Rubén. Uh-huh. En un primer momento, digamos, por la profesión de Rubén, hubo un auge muy importante en redes y también en los medios de comunicación ante el crimen contra este periodista. Poco se sabía durante los primeros días de las otras 4 mujeres. Sí. Es hasta el día domingo donde logramos ubicar a las primeras familias, justamente la familia de Nadia Vera, uh-huh. donde pues, logramos justamente hacer todo su perfil político, sus antecedentes, sus actividades, porque para las autoridades era una mujer más que estaba ahí, que bueno, claro. realizaba, era promotora cultural, sin tener, digamos, todos estos antecedentes. Quiero mencionar que en el caso de las otras víctimas, sí. también poco se sabía. Uh-huh. Es precisamente hasta el día de ayer donde se logra identificar la identidad, se tiene la plena identificación de una de las víctimas de origen colombiano, una mujer de nombre Meli, sí. Virginia Martín. Es también el día de ayer que se logra identificar a otra de las víctimas de nombre Olivia Alejandra. Uh-huh. Ella era empleada doméstica y trabajaba en ese departamento, bueno, pues haciendo la limpieza, y otra de las víctimas que sí logramos identificar desde el fin de semana, de nombre Yesenia Quiroz Alfaro. Estas fueron las 4 víctimas. No sabemos, digamos, sobre sus antecedentes, si activismo y tal, porque no hemos tenido contacto con la familia, sí. y las autoridades tampoco han tenido mucha información, solo tenemos, digamos, el perfil tanto de Nadia como Rubén. Y a partir de ahí empezamos a hacer desde la sociedad civil, desde la representación legal de la familia de Nadia, empezamos a hacer los primeros enlaces y relación, digamos, la coincidencia que hay entre el perfil político de Nadia, sí. entre el perfil político de Rubén, uh-huh. que había una coincidencia entre, pues que ambas personas habían salido huyendo claro. porque habían sufrido amenazas, agresiones, hostigamientos en diferentes momentos, por parte de, muy claramente, por agentes del Estado de Veracruz, por parte de policías uh-huh. de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Esa es, digamos, la información que empezamos a obtener. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Que al ser un caso de alto impacto, uh-huh. en México es muy común que la gente en la Fiscalía, o en este caso de la Procuraduría General de Justicia del DF, sí. con tal de bajar la presión que se genera ante este tipo de casos, busca o trata de resolverlos, no necesariamente investigando debidamente, uh-huh. no necesariamente haciendo un análisis exhaustivo de la información. El día de ayer, la Procuraduría General de Justicia del sí. Distrito Federal, a través de un comunicado, informó sobre la detención de una persona, de un probable responsable, sí. que hoy ya se encuentra ante un juez. Uh-huh. Este probable responsable lo que refiere es que fue invitado Ajá. a una fiesta, a sí. una reunión que se desarrolló en este departamento donde ocurrieron los hechos, que él llevó a otros 2 amigos, o que estaban 3 sujetos, sí. quienes con el objetivo de robar a las personas que se encontraban en ese departamento, uh-huh. las asesinaron. Claro. Esa es la versión que hasta este momento está manejando la Procuraduría. Evidentemente, para la familia de Nadia, sí. para la familia de Rubén, y por supuesto para las organizaciones de la sociedad civil, así como para un grupo muy importante de periodistas, esta versión no resulta ser satisfactoria. Claro. No porque, digamos, no pueda ser posible, sino porque las autoridades mexicanas no han realizado una investigación para saber si el móvil puede ser, digamos, uno de los móviles en este crimen, dada la hazaña, dada las características, porque lo que tenemos claro es que las víctimas fueron torturadas. Sí. En el caso de las mujeres hubo tortura sexual, además uh-huh. de ser privadas de la vida. Sí. Es decir, hay una serie de elementos que que las autoridades mexicanas señalen que el móvil fue el robo, pues no resulta satisfactorio. Exacto. Por eso hemos insistido en que se debe de investigar este posible móvil político, esta posible involucramiento de autoridades del estado de Veracruz, porque incluso en el caso de Nadia, dada sí. el hostigamiento, las amenazas que había recibido, ella hace varios meses grabó un programa que sí, ahora mismo está en redes. Sí, lo comentamos más temprano. Exactamente. Es terrible. Al gobernador. Sí. En caso de que le ocurra algo. Exacto. Carla, y te hago una consulta porque también lo hablábamos más temprano al comienzo del programa. Bueno, la denuncia y la prevención también de estos crímenes de género, la lucha, de hecho, contra la violencia de género en el país, se han convertido también en la base de tu trabajo. Para tener una idea más específica de lo que está sucediendo en México y tomar también el estado de alerta de lo que está pasando, ¿cuáles son las cifras de femicidio? Claro, bueno, aquí en este tipo de crímenes confluyen dos elementos, digamos, y dos elementos que llaman, digamos, a las organizaciones de la sociedad civil sí. a que estemos declarando un estado de alerta. Uh-huh. Por un lado, hay un hostigamiento, hay un clima, digamos, de represión hacia quienes de diferentes formas, ya sea a través del activismo o sea bien a través de los medios impresos o medios a través de las radios y demás, sí. Hacen ejercicio y hacen uso de su libertad de expresión. Uh-huh. ¿Por qué lo señalo esto? Porque ha habido una constante, no solamente criminalización, sino asedio, sí. digamos, por un lado a la labor que realizan periodistas, pero también, digamos, quienes realizan activamente una defensa por los derechos humanos, uh-huh. y hacen un activismo para denunciar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Uh-huh. Aquí tenemos esas dos características confluyen, tanto en el caso de Nadia Vera como en el de Rubén Espinosa. Ambos pertenecían al mismo grupo político, sí. realizaban activismo, denunciaban las arbitrariedades y violaciones del gobierno, tanto local como federal, y ambos, eso justamente esa actividad que realizaban, pues nos hace sospechar que su actividad pudiese estar relacionada con quienes privaron de la vida. Uh-huh. Pero además, digamos, tenemos otro elemento adicional, que sí. son las características, la hazaña con las que son privadas uh-huh. de la vida las mujeres. Eso también está presente en este caso que ya ha adquirido una relevancia no solamente nacional, sino internacional. Para nosotras, desde la sociedad civil, desde el Movimiento Amplio sí. de Mujeres, desde las organizaciones feministas, claramente estamos identificando lo que sufrió Nadia, así como las otras tres mujeres, uh-huh. como violencia sexual, como una forma de tortura sí. sexual, y que eso constituye precisamente feminicidio. Uh-huh. Así lo hemos denunciado, así lo hemos señalado, no solamente porque se actualiza, digamos, el tipo penal y, digamos, la descripción que establece nuestra legislación, sino también, digamos, porque desde hace ya varios años sí. muchas organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado que en México se están asesinando mujeres por el hecho de ser mujeres, uh-huh. y las mujeres son privadas de la vida con especiales características, y este caso da muestra de ello. Precisamente en el caso de las cuatro víctimas es muy clara la forma, la diferencia en cómo son privadas de la vida. En el caso de Rubén, se encuentra maniatado, es ejecutado por arma de fuego. En el caso de las mujeres, son torturadas sexualmente y finalmente también privadas de la vida. Aquí hay una clara diferencia por razones de género, sí. y precisamente es en ese marco donde hemos denunciado estos cuatro feminicidios. Pero además también en la reacción que tuvo la prensa. Si algo hemos señalado es cómo los crímenes contra mujeres son sí. constantemente invisibilizados, minimizados. La reacción que hubo en las primeras horas, incluso por parte de algunas organizaciones que sí. trabajan con libertad de expresión, cuando ocurren los hechos, parecería, digamos, dadas las primeras notas e incluso pronunciamientos, que solo hubiesen asesinado a Rubén. Claro, exacto. Después de varias horas ya dijeron, y también cuando Rubén fue asesinado también había cuatro mujeres. Incluso en el primer comunicado que da la autoridad, menciona levemente la situación sobre las cuatro mujeres y minimiza, no menciona ni siquiera, digamos, la tortura que habían sufrido. Por eso, insisto, desde las organizaciones de la sociedad civil, sí. Sobre todo feministas y del movimiento de mujeres, hemos estado denunciando estos crímenes que se cometieron contra estas cuatro víctimas, que son un reflejo, digamos, que se junta además por el hecho de ser mujeres, por el, en el caso de Nadia, por el hecho de ser activista, y en el caso de Rubén, por el hecho de ser periodista. Estos cinco asesinatos nos tienen consternados, y los asesinatos de las cuatro mujeres, por supuesto que se enmarcan ya en un clima de impunidad y de incremento de asesinatos de mujeres. Por mencionarles un ejemplo, entre de las últimas cifras con las que contamos, entre el año 2012 y 2013 fueron asesinadas en este país más de 3.800 mujeres y niñas, cuyas características son coincidentes con la forma en la que fueron privadas las cuatro mujeres en la Ciudad de México. Bien, Carla, y una consulta también relacionada al papel del Estado, ¿no? Porque recién hablábamos sobre la investigación y nos contaba sobre, digamos, las distintas novedades que hay en relación a la investigación del asesinato de estas cuatro mujeres y de Rubén Espinosa, pero también, ¿qué pasa con el Estado mexicano y el silencio? ¿Por qué el Estado no está hablando sobre estos crímenes, no se está refiriendo? ¿Y cómo pensás que esto repercute, digamos, en la sociedad y en la información que hay circulando? Bueno, evidentemente este es un crimen que en primer momento, y como siempre, quienes se muestran más indignados va a ser la sociedad. Sí. El Estado mexicano en su conjunto, tanto a nivel federal como a nivel local, han tratado de minimizar la situación, han incluso filtrado información a los medios de comunicación tratándolo de relacionar con cuestiones de narcotráfico. Uh-huh. En México, desde hace ya varios años, se ha tenido por parte de las autoridades de que cualquier masacre, cualquier situación vinculada con algo que nos puede indignar, como es que sean asesinadas en un mismo momento un número determinado de personas, ha tratado de vincularlo siempre con el crimen organizado o con el narcotráfico. Y desafortunadamente, este no ha sido la excepción. Uh-huh. De diferentes maneras, el gobierno de la Ciudad de México ha filtrado, porque no lo dicen públicamente, pero sí, ha filtrado información a algunos medios de comunicación, quienes desde hace varios días han estado manejando esta versión. Terriblemente también lo han hecho al tratar de estigmatizar a una de las víctimas, sí, que es en este caso Mile, cuyo origen era, bueno, cuya nacionalidad es colombiana. En este país parece que las personas de origen colombiano, uh-huh, necesariamente están vinculadas con el crimen organizado o con el narcotráfico. Entonces, lamentablemente, ese es, digamos, el papel tan terrible, lamentable, desastroso. Qué ridículo, ¿no? Es muy loco de escucharte. Manejar, sí. Las autoridades mexicanas de vincular o tratar de vincular este crimen con asuntos del narcotráfico o narcomenudeo. En ese sentido, pues el papel que tenemos desde la sociedad civil, desde las organizaciones y por supuesto, sí, en este caso de la familia de Nadia, porque así lo he expresado, uh-huh, es evitar que las autoridades quieran enlodar, ensuciar el totalmente nombre de las víctimas y que pretendan también buscar una salida fácil a este caso. Y buscar la salida fácil es precisamente vincularlo con temas de narcotráfico, uh-huh, o vincularlos con un asunto de robo. Y eso, bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades y a través del litigio lo evitaremos. Carla, muchísimas gracias por esta comunicación con Facción Radio y desde acá vamos a seguir acompañando el reclamo de justicia para Nadia, Rubén y todas las víctimas del Estado mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias, María José. Les agradecemos mucho el espacio y esperamos que puedan continuar dándole seguimiento a este caso que, por supuesto, nos tiene indignadas. Muchas gracias. Pasaba así entonces Carla Michelle Salas Ramírez, ella es presidenta de la Asociación de Abogados Democráticos y abogada de la familia de Nadia Vera. Me quedo con una frase también que ya había dicho que no llegamos a comentarla con ella ahora en vivo, en una entrevista que le hicieron hace un tiempo, los hombres matan a las mujeres porque pueden. Y es así como pedimos justicia por Nadia y también por Rubén, por los trabajadores que solo hacen su trabajo y quieren defender la libertad de expresión y el gobierno mexicano les está